Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. Los Santos Inocentes, título de hoy para Efecto Mariposa. Decíamos una historia feudal o de feudalismo, pero que transcurre en los años 60 en España, en el sur español, con esta familia de campesinos que trabaja, obedece y soporta humillaciones sin queja ninguna en ese cortijo donde bueno, tienen sus chozas, sus pequeñas casitas, y están a la orden de unos señores, de unos amos, que se consideran los benefactores y que hacen con esta familia lo que les place, hasta las cosas más crueles. Es Los Santos Inocentes es antes una novela de Miguel Delibes y después una película de Mario Camus, en este caso una película de 1984, por la que muchos conocimos la obra de Delibes, no solo Los Santos Inocentes, sino después la estatura de ese escritor. Y el otro trabajo que hacía, pero hay que reconocer que la película de Camus lo puso sobre el tapete, digamos, a este autor, ¿no? Como muchas veces pasa con el cine y sobre todo con el buen cine cuando nos abre las puertas a otras cosas. La primera entrevista de esta tarde, entonces, para charlar sobre Los Santos Inocentes, ya lo decíamos, es con Tomás Valero Martínez. Ya estuvimos con él en algún momento hablando sobre Forrest Gump. Licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y miembro del Centro de Investigaciones Film Historia del Parque Científico de Barcelona, autor del libro Historia de España Contemporánea Vista por el Cine, publicado en Barcelona el 2010, y director del sitio Cine Historia, que promueve precisamente el estudio de la historia contemporánea a través del cine. Tomás, bienvenido a Efecto Mariposa una vez más. Gracias por acompañarnos. Bien hallados. España. ¿Cómo estás? Un gusto conversar de nuevo contigo. Tomás, yo decía, en una historia de feudalismo en los años 60, cuando yo evocaba, yo vi la película en su momento por los años 80, aquí en Montevideo, en la dio Cinemateca Uruguaya, y pensaba que cuando le evocaba ahora, yo decía, pero ¿cómo yo recuerdo una cosa de feudalismo y sin embargo recuerdo una estética que no es de esa época, ¿no? Era una situación específica de la historia española. Me gustaría empezar por allí un poquito, ubicándonos históricamente donde está esta historia, valga la redundancia, que cuenta Delibes. Bien, lo enfoca, si me permite este tuteo, lo enfocas muy bien. Sí, claro. Digamos que en este caso hablamos de un residuo del feudalismo que adopta una nueva forma de explotación y recibe esta su nombre, a su vez, el nombre de caciquismo. El caciquismo se remonta, por su lado, a la restauración, es decir, a finales del siglo XIX en España, pero el franquismo permite que se asiente de nuevo, que renazca de nuevo esta nueva expresión del feudalismo y esta nueva forma, nueva desde el punto de vista estético o remozada, de dominación, ¿no? Sí. Dominación sobre todo político-social, porque recordemos que el caciquismo consistía en manipular voluntades, siendo la adhesión del cacique hacia una formación u otra. Y en el franquismo, o durante el franquismo, pues simplemente se trataba de reforzar los lazos de unas sociedades u otras, de unas clases u otras, en función de sus intereses económicos políticos. Lo que pretendían en este caso era tanto la segunda distancia, carácter en el ámbito político. Tomás, estamos teniendo algún problema con la comunicación, está como inestable, no sé si tiene que ver con tu ubicación, pero bueno, cualquier cosa, si se llega a cortar, volvemos a intentarlo. Sigamos conversando. En la novela de Delibes no hay una referencia exacta a la fecha, pero hay algunas referencias a hechos que más o menos nos ubican entre el 64, lo vi en tu trabajo, 64-68, ¿es así? Sí, exacto. Más o menos. Sí, en la película, claro, todo director siempre permite introducir licencias en su obra cinematográfica, y en la película no está la diégesis también limitada como en la obra. Pero por razones tan histórico-contextuales, es decir, la película, como bien habéis dicho al principio, se rueda y estrena en 1984, uh-huh, en un periodo de eclosión sociocultural en España. Recordemos que además coincide con la llamada movida madrileña, uh-huh, es decir, por primera vez la sociedad puede expresarse libremente, puede dejar atrás los atavismos que ha ido arrastrando durante 40 años de dictadura. Y esto permite pues una nueva visión o revisión de la historia. Claro, como digo, insisto, ni de lejos pues puede tampoco el director establecer una delimitación cronológica tan sumamente estricta como lo hiciera Miguel Delibes, en este caso. Pero de todas formas sí que el lugar, el escenario en el que se desarrolla la trama sí coincide, y estaríamos hablando del sur de España, como habéis indicado, de la España meridional, de las zonas comprendidas entre Extremadura, de las regiones comprendidas entre Extremadura y Andalucía, uh-huh, pero más bien Extremadura, por ejemplo, ¿no? Pues un fenómeno que se extendió por todo el sur, me atrevería a decir que incluso hasta Murcia, que es otra de las regiones del sur de España, pero son fenómenos muy propios de esos territorios, sí, donde la propiedad agrícola que allí abunda es el latifundio. El latifundio, claro. Hablabas de las diferencias entre el cine y la novela, ¿no? Dos formatos totalmente diferentes. Lo que Delibes se plantea es una intención claramente social, pero de una forma muy literaria, muy muy estética, digamos, ¿no? Sí, muy descriptiva, además. Claro, claro. Delibes, hay que tener en cuenta. Quiero decir, no es solamente una denuncia, me refiero a eso, ¿no? Es literatura de la buena, ¿no? Sí, Delibes, yo particularmente siento gran debilidad por Miguel Delibes, porque a diferencia de otros escritores coetáneos, era muy dulce expresándose. Utilizaba frases cortas, era muy descriptivo, además sabía emplear el vocablo adecuado para cada situación, ¿no? Era un escritor muy escrito, además era, si no recuerdo mal, era biólogo. Yo tuve la suerte, si me permitís decirlo aquí, sí, públicamente, claro. Emprender el camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Finisterre. Ajá. Y al dejar atrás la Rioja, pues pude ver una fundación dedicada al cuidado y protección de la naturaleza y en homenaje a Miguel Delibes, ¿no? Entonces era una persona que tenía mucha relevancia, no solo era literato, era biólogo, tenía cierta sensibilidad social, como vosotros apuntáis. Entonces, claro, el tratamiento que hace Delibes dista con mucho del que pudiera hacer Mario Camus, que tenía un contenido predominantemente político, ¿no? Es muy diferente. Hay una, ya que estábamos hablando de la escritura de Delibes, hay que decir que tiene un estilo en esta novela, un estilo muy particular. Algunos lo han comparado incluso con Saramago, ¿no? Y en algunas cuestiones de saltearse algunas reglas de la gramática, no pone puntos, no pone guiones en los diálogos, hay una lectura continua que a veces puede resultar hasta un poquito agotadora también, porque en el interés de meter las voces de los personajes en ese, desde un narrador externo. Y hay un estilo muy definido y muy particular, y quizás diferente al resto de la obra de Delibes. ¿Es así en este caso? Sí, pero a mí me parece algo atrevido compararlo con José Saramago. Hay muchas diferencias. Digo, en el sentido de las críticas que se hacen a saltearse reglas, ¿no? Sí, sí. Quizás en el aspecto técnico tengan algún parecido. Pero en este caso él lo que pretende es dar vida a un elenco de personajes que además tienen una dimensión claramente cinematográfica, porque sin duda, de hecho, hasta el mismo Delibes vio la película, o sea que él también estuvo implicado en el proyecto cinematográfico, y podría decirse que era un guión prematuro de la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, él lo que intenta es que todos esos personajes, insisto, con un carácter muy cinematográfico, pues cobren vida a través de su obra. Igual ese es el motivo por el que se permite introducir esas técnicas, sí. Pero era mucho más atrevido en ese aspecto que Camilo José Cela, por ejemplo. Claro, sí, claro, claro. Claro, sí. Decíamos, bueno, Los Santos Inocentes es el título, remite a Herodes y la matanza de los niños menores. ¿Quiénes son aquí en esta historia los santos inocentes, Tomás? ¿Qué te parece que son? Tenemos esta familia de campesinos, integrada, como decíamos, por el matrimonio de Paco y Régula. Tienen tres hijos, y está también Azarías, el hermano de Régula, el personaje de Raval, que es impresionante, viviendo en una pequeña cabaña, en dos habitaciones, viven siete personas, en ese cortijo, y al servicio de los señores, ¿no? Mande, que para eso estamos. A mandar, que para eso estamos. Es también un latiguillo. Exacto, en la película, ¿no? Bajan los ojos y dicen, mande, que para eso estamos. ¿Quiénes son los santos inocentes aquí? Pues son todos ellos, todo este reparto de personajes desfavorecidos. Yo, pues, incluso usaría decir que el propio perito, es decir, el regente, por denominarlo de alguna forma, del predio, el mando medio, digamos, ¿no? Que no es ni los señores ni estos campesinos, sí. es como el mando medio, es un empleado. El contacto, entre el enlace entre los dos, ¿no? Sí, entre ambos, claro, mundos, como claro. Así será. Es el de hecho el nexo de unión con la realidad que envuelve a los peor parados, a los más desamparados de esta historia. El secretario, el bajo, ellos desde luego son los que pagan todas las consecuencias, pero hay una contraposición, como yo también subrayo en mi trabajo, en mi análisis, que es el de sus propios hijos. Es decir, ellos representan el amanecer de una nueva generación que decide dejar atrás viejas tradiciones, decide abandonar las viejas estructuras, ¿no? O intenta renunciar a las viejas estructuras, sí, de poder. Estudiar, por ejemplo. ¿Perdón? Estudiar, por ejemplo. Estudiar. Salir de ese lugar. Salir, abandonar, o huir, si se quiere, hacia adelante, porque no se calibran tampoco, ni en la novela ni en la película, las consecuencias que su decisión pueda acarrear, ¿no? Pero también representa el gran éxodo masivo que empieza en los años 50 en España, y uno de cuyos máximos exponentes cinematográficos es Surcos, la película Surcos, de Nieves Conde, si no me equivoco, y continúa después. Sí. Se extiende a lo largo de los años 60, un gran éxodo masivo del campo a la ciudad. Ahí, esa nueva generación. Sí, perdón. Hay un segundo nivel de inocencia, me parece, tú dirás, en el sentido de infantil, ¿no? Está la hija más chica, que todo el tiempo Azarías le llama la niña chica, que tiene un retraso y está como catatónica y cada tanto tiene ataques de gritos, ¿no? Claro. Sí. Y Azarías mismo, que es un hombre enorme, pero infantil, que se orina las manos para que no se le agrieten, que puede aliviarse, como dicen ellos, bajarse los pantalones y aliviarse en cualquier parte, aún delante de sus señores en el jardín, y que tiene ese amor por su Milana, por su pájaro, ¿no? Con el que tiene esa relación tan especial. Estos son los personajes, sobre todo Azarías, ni que hablar, ¿no? Un personaje central de esta historia. Sí, Siempre, por supuesto. De hecho, hay una anécdota que también destaco y habréis leído, que es que durante el galardón que recibieron en Cannes, se atrevió a decir Milana Bonita, Paco Rabanne, ante el micrófono, aún sabiendo que no podía hacer pronunciamiento. No podía hacer uso de la palabra, sí. Exacto, no podía hacer uso de la palabra. Por lo que simboliza la relación tan estrecha que existe, afectiva, que existe entre ambos, entre el hombre y el animal, ¿no? Y en este caso, por otra parte, también era muy habitual el hacer uso de esas prácticas, como la de orinarse en las manos. Sí. Porque, de hecho, todos sabemos que uno de los componentes de la orina es la urea, y en el campo se utilizaba mucho precisamente para combatir las picaduras, los efectos de las picaduras, de abejas, mosquitos y otros dípteros, y las grietas en las manos, ¿no? Porque estamos hablando de regiones que en el invierno son muy frías, donde hace muchísimo frío en invierno. De hecho, el nombre de Extremadura procede de ahí, ¿no? En clima extremo, tanto durante el verano como durante el invierno. Es decir, que esas prácticas eran muy, muy habituales. Lo que pasa es que el personaje del secretario, pues tiene aún fuerte y arraigado sentido de la vergüenza, a diferencia de Azarías, que no tiene conciencia. El secretario es Paco. Paco el Bajo, ¿no? Sí, que es Pedro Landa, el padre de familia, digamos, de estos santos inocentes. El padre de la familia, y que se somete o es sometido a toda suerte de tribulaciones, de humillaciones por parte de su señor, ¿no? El señorito Iván, que debo decir es de los personajes más deleznables que yo he visto en la pantalla alguna vez, en la ficción alguna vez, al punto de que yo recordaba, y esto, bueno, de alguna manera adelanto algo del final para los que no conocen la historia, aunque no lo quiero adelantar todo, pero sí diré que es la única vez que vi en el cine a una platea aplaudir un asesinato, aplaudirlo, toda la platea en el cine. La verdad, lo recuerdo, es tan la acumulación de indignación que el espectador sufre o que el lector sufre a través de la historia es tan impresionante que tiene que ser catártica en algún momento. No había forma de que no lo fuera. Yo la verdad que hasta el día de hoy no recuerdo otro evento igual en un cine. Sí, bueno, de hecho ese es uno de los grandes méritos que tiene, que demuestra tener Mario Camus, que es el de la implicación, de una implicación emocional intensísima entre el espectador y la película, ¿no? Sí. Y evidentemente a favor de los más desfavorecidos. Y además, tampoco yo voy a adelantar el final de la película, pero hay que tener en cuenta en qué estado acaban todos ellos, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta. Sí. Exceptuando los que se van. Claro, sí. La novela está, quería pararme un segundito en la estructura del libro, está formada por 6 libros, así los llamó el propio autor, ¿no? Que de alguna forma se van cerrando en sí mismos, ¿no? Son como relatos propios cada uno de los libros y que luego van sumándose al otro, entonces van creciendo de una manera muy especial. ¿Es así, te parece? Sí, es que no sabía muy bien a dónde quería llegar. No, estoy pensando un poco en voz alta esto de que, es decir, cada que él haya llamado libro a cada una de estas partes, sino capítulos, digamos, ¿no? Precisamente claro. Lo que pretende es, antes de llegar al clímax, cerrar cada historia, claro. Concluir cada historia en función de una descripción muy sólida de cada uno de los personajes del reparto. Sí. Pero al final, aunque parezca lo contrario, todo tiene una continuidad. Claro, sí, claro. Sería comparable lo que tiene, consideramos, historias paralelas, se llamamos historias cruzadas, ¿no? Sí. Según cada uno. Es algo parecido. Por eso digo, entre otras cosas, por las técnicas que utiliza Miguel Delibes, que es un libro muy, si se me permite la expresión, muy guionizable. Es muy fácil de convertir en fácil. Es que hay algo muy moderno en eso, ¿no? Hay algo muy moderno en esta estructura, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y que supo aprovechar muy bien, lógicamente, Mario Camus. Claro. Rabal fue un enorme actor español, pero además poeta, y un recitador de poesía incomparable, con una voz incomparable. Yo no sé qué opinas, pero me parece que este papel, Azarías, ha sido su papel en la vida, ¿no? Creo que es lo que la gente más recuerda. Es una composición increíble la que hizo de este hombre con pocas luces, con dificultades para hablar, como una especie de niño grande, pero en el fondo con una especie de sabiduría por encima, ¿no? Como que está por fuera de ese mundo, de alguna manera. Eso es su inocencia. Ese es el papel de Raval, ¿no? El personaje. De hecho, es el papel por el que, como tú apuntas, más se le recuerda, porque protagonizó una serie muy conocida de televisión española que se titulaba Juncal, pero el papel por el que más se le recuerda es ese. Es que se puede identificar a Paco Raval con Azarías. Es decir, hay personajes históricos, no hablo ya de actores que hayan alcanzado relevancia histórica, ¿no?, sino de los personajes históricos que estos han representado, que fácilmente se identifican con un actor determinado. Y algo parecido ocurre con Paco Raval, ¿no? Uh-huh. A pequeña escala, pero algo parecido ocurre con él. De hecho, pues insisto, es el papel porque más se le recuerda, porque ha protagonizado otras series y películas, pero además empezó relativamente tarde, en el séptimo arte, y a diferencia de otros actores, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Alfredo Landa, ni muchísimo menos, ¿no? Ni de lejos, porque... Y sin embargo, Alfredo Landa, por otra parte, se le recuerda más por las clásicas españoladas, ¿no? De principios y mediados de los 80, el landismo. De hecho, una corriente cinematográfica que recibe ese nombre, el nombre del landismo. Pero no se le recuerda tanto por los papeles dramáticos. Acá es espectacular, ¿no? Ese papel de ese hombre que tiene esa sumisión, que él considera lealtad a la vez, ¿no? Esa cosa tan perversa de ese relacionamiento donde el amo es el benefactor que abusa, pero que en definitiva gracias a él estamos acá vivos, y que a su vez traslada esta idea a su familia, y que se fractura una pierna haciendo de perro de casa, que era de lo que lo usaban, y lo obligan a seguir caminando, y bueno, al punto de que queda para siempre baldado, ¿no? Es un personaje... Se resigna a hacerlo, en ningún momento se doblega a la voluntad de siempre de su amo, y así lo considera su amo. Y ¿sí? En ningún momento se plantea, a diferencia de Azarías, ningún asomo de rebeldía, porque Azarías sí lo hace, ¿no? Y también lo hacen sus hijos, aunque lo deja entrever muy muy sutilmente el director, ¿no? Paco ni siquiera puede enfrentarse al señorito cuando le pide a su hija prácticamente que se la regale, ¿no?, y se la lleve a vivir a la casa, a su hija joven, con la mirada de Régula, que es otra actuación fantástica, ¿no?, con la mirada de Régula como diciendo, ¿y qué vas a hacer?, ¿vas a dejar que se lo lleve? Y bueno, sí, se la deja que se la lleve, ¿no? Es muy muy impresionante la actuación de todos estos, de este elenco, ¿no? Realmente impresionante. Es una mezcla de negación y resignación la que ella tiene también, porque se sabe pobre, casi miserable, pero a un tiempo no pierde el orgullo, la dignidad, ella, ¿no? Sí. Como madre y esposa, e incluso por encima de su propio marido. Sí. Porque hay momentos en los que él quiere tener relaciones íntimas con ella y ella se niega porque en el fondo se avergüenza de él, ¿no? Se avergüenza de la sumisión que él muestra ante su propietario, porque recordemos que el propietario, como habéis indicado anteriormente, tenía un comportamiento casi feudal y me atrevería a decir que incluso comparable al del pater familias de la Roma clásica. Debía tener derecho de pernada sobre sus propios, sí, incluso el derecho de pernada, un resquicio de un derecho medieval. Sí. En fin, ellos se dejan de explotar, pero también hay que tener en cuenta, haciendo un inciso, el papel de Juan Diego. A mí también me parece espectacular el de Juan Diego. incluso el enfrentamiento dialéctico que él pueda tener ocasionalmente con alguno de sus compañeros de caza o con el médico, cuando el médico ve que su secretario, su olfateador, porque no deja de ser comportarse como tal, ya no podrá caminar, no podrá seguir trabajando o sirviéndole si no permite que se recupere, ¿no? Entonces, a mí también me parece un papel espectacular. Sí, realmente. Realmente. Ahí Zacarías es el que ocupa su lugar, ¿no? Sí, perdón. Que ahí, es Zacarías el que ocupa su lugar y ya no contemos mucho más. Sí, mejor no contemos mucho. Y no contemos mucho. No contemos mucho. Solamente lo que tú decías de la rebeldía de Zacarías es porque además justamente es el inocente. Él está por fuera y es tan inocente que no mide ninguna consecuencia, ¿no? Actúa. Exacto. Actúa según le dicta su corazón y su alma. Fantástico, realmente es una historia que vale la pena ver, vale la pena visitar, y desde el cine y desde la literatura, sin duda. Desde la historia. Sí, claro, sí, historia. Por supuesto, sí, claro. Por supuesto que sí, claro. Por supuesto que tu sí. Tu trabajo, además. Sí, porque yo si lo recordáis, si no me permitís recordarlo aquí, sí. Pues no solo hablo en mis trabajos de momento al que se remonta la película, sino también del momento presente, porque no hay que olvidar que toda historia es historia del presente, ¿no? Sí. Entonces también estamos hablando de un contexto histórico diferente, en el que predomina el revisionismo histórico, porque haciendo poder a una nueva formación política, por primera vez en su historia el Partido Socialista Obrero Español alcanza el poder. Y claro, Pilar Miró está frente del Departamento de Cinematografía y se revisa todo lo anterior desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los perdedores, ¿no? de la guerra civil y del franquismo, que fueron sometidos a represión. Entonces, claro, también hay que mirarla desde otro punto de vista. Uh-huh. Y es diametralmente diferente en este aspecto al que pudiera concebir Miguel Delibes como escritor. Sí, claro. Ya no está en sus manos. Seguro. Tomás, como siempre, ha sido un gusto tenerte en Efecto Mariposa esta tarde. Te mandamos un abrazo enorme desde Montevideo. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Amigos, algunos oyentes. Enrique José dice, fue y es un film referente para mí. Laura Gallardo dice, espectacular esta película, siempre la dio Cinemateca para que nadie la dejara de ver. Gloria Pérez dice, no se puede, no se debe dejar de ver, la vi por el 86-87 en la sala de Carnelli, y como hecho difícil de olvidar, porque nunca más lo experimenté en ninguna sala, la escena en que Azarías ejecuta su venganza se celebró por parte de los espectadores. Estábamos en la misma función, o en todas pasaba lo mismo, con aplausos, gritos, zapateos, todo el mundo explotó. Es cierto, eso es lo que yo recordaba. Y gracias a Gloria, que me confirma que no estoy loca, porque en realidad es difícil de... Coincide con el año que la vimos acá también, ¿no? ¿No? Con los años en que... Bueno, claro, sí, claro, por supuesto. Es fundamental, ¿no? 86-87, claro. Yo no recuerdo el año en que la vi, pero sí, claro. En Cinemateca. Claro. Dice, o en todas las funciones pasaba lo mismo, o la vi con Gloria, dice Elizabeth. Impactante película, Antonio Larreta era uno de los guionistas, cierto, me había olvidado ese elemento fundamental. Taco Larreta, uno de los guionistas. Qué fantástico. Se extraña ese cine español como el de Pilar Miró. La verdad es que lo sabía y me había olvidado. Imperdonable. Y dice por acá, más abajo, quiero leer especialmente esto, que lo comentaron ayer, Carlos Pascual. Estoy buscando el comentario de Carlos, porque dice algo muy contundente. El personaje de Azarías que compuso Paco Rabal es de lo mejor de la historia del cine del mundo mundial de todos los tiempos desde el Génesis. El mundo mundial del mundo mundial de todos los tiempos del Génesis. Sí, la verdad. Gracias a todos por escribir. Los Santos Inocentes, título de Efecto Mariposa para esta tarde. Después de la pausa y las noticias, seguimos con más Efecto Mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa.